Nosotros, como dimensión sublime, mandamos al universo infinito las más grandes y maravillosas ideas de contenido puro, de alto voltaje, colores claros y formas perfectas. Ellas van descendiendo por todas las dimensiones, planos y grados, que las captan y trabajan según su entendimiento, mas cuando llegan a ustedes sucede lo siguiente. El cerebro de ustedes está dividido en dos partes, derecha e izquierda. La mayoría de seres humanos solo trabaja con el lado izquierdo, pues el otro todavía se encuentra en pleno desarrollo. Cuando los nimeos llegan a sus cerebros, el izquierdo no los puede captar, porque se encuentra copado de cristales densos, y el derecho asimila tal vez un 10%, pues aún está en pleno desarrollo. Esta es la gran tarea que tenemos con ustedes, enseñarles a desocupar el lado izquierdo de una carga de cristales muy densos, y alimentar el derecho con nimeos elevados para que éste pueda equilibrar ambos lados. 17. ¿Cómo descargamos el lado izquierdo? Nimeos densos significa pensamientos superficiales, innecesarios, fantasiosos, débiles, enfermos, distorsionados, irreales, virtuales, caóticos, pesimistas, tristes, sádicos, miedosos, temerosos, inseguros, malignos, etc. En pocas palabras, pensamientos negativos enfermos. Nimeos sutiles significa pensamientos de conocimientos generales, elevados, universales, imaginativos, amorosos, bondadosos, seguros, activos, dinámicos, claros, diáfanos puros, altruistas, reales, etc. En pocas palabras, pensamientos positivos. Si la captación energética en el planeta Tierra fuera adecuada, sería diferente, pues al captar ideas universales, ustedes avanzarían lo inimaginable. Por eso trabajamos tanto con ustedes, queremos recuperarlos y hacerlos parte de nosotros. Ustedes son nuestros hermanos y queremos que recuerden el conocimiento universal. Muchos ya lo están logrando, despertaron. Cuando activen su mente, abrirán los ojos reales y el conocimiento comenzará a entrar en sus cerebros por el terminal superior, reciclando toda energía negativa enferma y transmutándola en positiva. El principio único no nos creó para el dolor o el sufrimiento, nos creó para ser felices, y eso es lo que queremos para ustedes, mas deberán ganarlo por propio merecimiento. 18. ¿Por qué son importantes el lado izquierdo y el derecho del cerebro? Como en la mayoría de ustedes el cabezal no está activado aún, entonces todavía realizan la alimentación de energía a través del terminal superior. Ustedes están compuestos de la siguiente forma. La pineal, cabezal. Lado derecho, terminal superior. Lado izquierdo, terminal inferior. El lado derecho del cerebro debería alimentarse correctamente por la glándula pineal, pero como ustedes no la tienen energéticamente activa, tienden a alimentarse por el terminal superior, el cual, a su vez, deberá alimentar el lado izquierdo, formando el reciclaje de energías pensamientos. El hombre primario cree que su forma cuantitativa lo va a llevar al conocimiento del todo, mas eso es irreal. Para llegar a la sabiduría, primero deberá descubrirse a sí mismo cualitativa y profundamente. Una vez logrado, podrá partir para todo lo demás, y para realizarlo, tendrá que alimentarse adecuadamente y, sobre todo, por los canales correctos. 19. ¿Cuál es la función de la neurona?